boquilla. Deja de hablar de mí, que te va a dar boquilla. Deja de hablar de mí, que te va a dar boquilla. Deja de hablar de mí, que te va a dar boquilla. Quilla, quilla, te va a dar boquilla. Quilla, quilla, te va a dar boquilla. Yo soy ratatá y mi tola no sé. Yo soy ratatá y mi tola no sé. Yo soy ratatá y mi tola no sé. Yo soy ratatá y mi tola no sé. Yo no cuento con nadie, tú cuentas con tu corillo. Yo cuento con lo deo, metido en el gatillo. Yo no cuento con nadie, tú cuentas con tu corillo. Yo cuento con lo deo, metido en el gatillo. Mándese cuarta, toca llegarle que estamos en alta. Te gusta el chamaquito con el flow que a ti te canta. Ponte claro, dime a ver qué es lo que a ti te pasa. Que yo tengo lo mío y tú estás claro y no se tranca. Malvete, se le diste no le ronque mangui vete. Estamos subiendo más rápido que un cohete. Yo lo que quiero es que tú no te me encaquete. Que cuando te mangue te guada con todo el piquete. Que cuando te mangue te guada con todo el piquete. Que cuando te mangue te guada con todo el piquete. Con todo el piquete. Deja de hablar de mí, que te va a dar boquilla. Deja de hablar de mí, que te va a dar boquilla. Deja de hablar de mí, que te va a dar boquilla.